¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Escucha cómo talento le siente, murmullo que te grita constante, van, verde, van, pinceladas de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Persiguen, va, brebre, va, no nos paran, va, brebre, van debajo de tus pies. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz, nuestro documental radiofónico semanal que busca poner una reflexión sobre nuestras prácticas y nuestras categorías para entender el mundo como americanos y americanas, como culturas, como civilizaciones, como comunidades y como seres humanos. En una etapa de nuestra historia, como planeta y como humanidad, que nos obliga a enfrentar los grandes desafíos a los que nos ha puesto el agotamiento de una civilización, de criterios y formas de entender el mundo y nuestra relación con el mundo natural, nuestra convivencia entre humanos y nuestras relaciones económicas, sociales, nuestra salud. En fin, estamos intentando desde este programa, desde Cooperativa Viaraba, aquí en Capilla del Monte, en los estudios de Una Radio Muchas Voces, buscamos parar la pelota, frenar un poco la sobreinformación para poder entender qué es lo que nos traba para producir algunas transformaciones necesarias, absolutamente necesarias, y comprendidas por la enorme mayoría de la humanidad. Tenemos que hacer cambios, transformaciones a gran escala si no queremos continuar en esta decadencia, en esta insatisfacción permanente a la que nos ha llevado este actual sistema de cosas. No es ni más ni menos que los criterios, las valorizaciones coloniales que hemos tenido aquí en América. Eso es lo que se nos impone como necesidad, como obligación para los y las americanas, que podamos pensar América desde América, con nuestras propias categorías, con nuestros propios desafíos. Porque probablemente, como decía Evo Morales, en América y en esta región de América, en Sudamérica, se encuentra la reserva espiritual, cultural del mundo, el único lugar que no está habitado hoy por guerras criminales, aunque obviamente vivimos situaciones de enorme tensión todavía la colonización en nuestros territorios. Bueno, hoy vamos a intentar desarmar probablemente una de las categorías de Occidente y de la modernidad, la base antropológica del capitalismo, podríamos decir, que es el individualismo. Una de las grandes trabas, de los muros que tenemos para poder salir de las trampas, para poder encarar otro modo de vida, otro modo de relación entre nosotros y nosotras. Salir del individualismo implica ya no pensar el cuerpo como un cuerpo individual, hecho de carne, venas y órganos, sino pensar el cuerpo en múltiples categorías, en la posibilidad de construir cuerpos más amplios, cuerpos más potentes, es decir, que tengan la potencia de obrar y pensar mejor, que puedan desarrollar sus acciones, sus sueños, sus esperanzas de manera más efectiva. Nos han atomizado. Hoy vamos a hablar aquí en Crece la Voz, en diálogo con personas que realmente nos da muchísima curiosidad escucharles sobre redes para el buen vivir. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Bueno, y como siempre, arrancamos con la música. Compositores y compositoras que comparten sus canciones con nosotros aquí en el programa. Cada semana elegimos uno, una, y compartimos sus pensamientos, su reflexión sobre el buen vivir y el arte. Y también, por supuesto, sus canciones, o canciones que para ellos tienen una relación con el buen vivir. Hoy es un músico de nuestras tierras también. Nos vamos al norte del Valle de Punilla, donde termina en el límite con el departamento Cruz del Eje, donde alguna vez un viejo sabio dijo que comenzaba Latinoamérica. En Charbonnier habita Andrés Yura. Es el músico, compositor, que comparte hoy su reflexión. Hola, buen día, gente de Crece la Voz. Acá Andrés Yura, desde Charbonnier. Y bueno, para el buen vivir, siento que es necesario poder desarrollarnos en libertad, tener la posibilidad de poder elegir dónde queremos vivir, poder ver crecer a nuestros hijos y a nuestras hijas con alegría, y que eso también depende de nosotros. Por eso es necesario poder conocernos a nosotros mismos, como para poder vincularnos con todo lo que nos rodea de una manera armoniosa. Y siento que la buena vida es en conjunto, es en común, porque no sirve de nada pasarla solamente uno bien, mientras los vecinos o mientras la gente que uno está rodeada no la pasa bastante bien. Bueno. Y también sé que hay un montón de maneras de ver el buen vivir, porque de hecho lo estamos viviendo muy de cerca, que para muchos el buen vivir es intervenir, destruir, explotar, matar. Así que, bueno, creo que es necesario que estemos en buena vida como para crear, para construir en conjunto y para defender nuestro territorio. Ahí les dejo unas canciones, espero que les disfruten. Ahí les mando El Grito de la Tierra, que forma parte del Punillazo. Otra cosa es la naturaleza. se limpia de sus verdaderas malezas. No te importa destruir, la tierra es tu propia empresa. Completamente seca. Ni pensás en los que vendrán. Los chicos podrán amar la tierra y ese poder por el que vos matás. Tal vez ya a nadie le interesa. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Abuelita en el monte sola, en su ranchito viejo resistiendo. Esta era del dolor y de desprecio a lo viejo. Yo aprendí a sentir la tierra, porque a ella he de volver y tal vez seré una nueva cosecha. Voy a cantar con esta voz. Estamos escuchando a Andrés Yura. Voy a cantar con esta voz. En el inicio musical de Crece la Voz. Voy a Grito de la Tierra, canción que pertenece al disco El Punillazo, que se grabó al calor de la lucha de los pueblos del Valle de Punilla, precisamente en el año 2018, que continúa, por supuesto, para detener la ambición de los grandes proyectos que pretenden, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? La continuidad, la inercia de la imposición del mercado sobre nuestro vínculo con la naturaleza, una autovía sobre nuestras montañas queridas, rompiendo no solo esquemas de convivencia armónica con la naturaleza, sino nuestra convivencia comunitaria, imponiendo modelos de monocultivo del turismo o del negocio inmobiliario. Bueno, nos dio pie para hablar de esto también Andrés Yura, que nos va a seguir acompañando durante el programa de hoy. Te decíamos, un programa para nosotros muy particular porque nos gusta muchísimo trabajar de esta manera, porque creemos firmemente que debemos buscar ponerle límites a lo que decíamos al comienzo, tal vez una de las grandes trampas de Occidente y del pensamiento colonial, que es el individualismo. Y si queremos ir un poquito más, la propia idea de individuo, que podría también ser cuestionado, por lo menos podemos ampliarla. ¿Cómo construimos cuerpos más amplios, más potentes? ¿Cómo salimos de la tristeza que produce el atomismo del individualismo en nuestra cultura actual? Por eso queríamos hablar de redes para el buen vivir. Y la primera entrevistada de hoy es Florencia Todres, que además de haberse formado en organizaciones sociales, es voluntaria de la Asociación Civil Sembrando Esperanza, en Barrio Solidaridad de Salta Capital. Tiene un largo trabajo en red, tanto con otras organizaciones como con el Estado y el sector privado, en el formato de redes multiactorales y territoriales. Esta es la parte que nos interesa mucho. Primero la saludamos. Florencia, buen día. Hola, buen día, Federico. ¿Cómo andás? Bien. Buenas tardes también para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. La idea es dialogar sobre algo que para vos y para mucha gente es parte de los grandes desafíos en su vida cotidiana y en sus organizaciones, que es seguir construyendo en red. De alguna manera, siempre lo decimos en nuestra cooperativa, evitar la tentación tan de los 90, tan neoliberal, de replegarse sobre uno mismo, sobre la propia organización, y poder seguir apostando a construir estas redes que inevitablemente son necesarias para ampliar nuestra potencia de acción y de pensamiento. Contanos un poco, mirá, me gustaría empezar por tu experiencia y por tu recorrido, que nos describas qué es el trabajo en red para comenzar a dialogar. Uy, ¿qué es el trabajo en red? A ver, te podría decir que, a ver, cuando lo empecé a formalizar, por así decirlo, el trabajo en red, o lo que uno entendía desde la teoría, lo empezamos a entender desde agruparnos organizaciones con fines comunes o con un objetivo común. Y en este trayecto de trabajo y también de voluntariado, bueno, recién escuchando un poco la previa, ¿no es cierto?, del trabajo también de las comunidades, y justo ahora me acaba de llamar otra persona y decir, bueno, ¿cuánto trabajo en red hay ahí, no? Sí. Y para mí trasciende mucho las organizaciones, porque las redes se conforman entre vínculos de confianza de personas también. Entonces, nada, lo que yo hoy más llevo adelante, sobre todo desde lo formal, es acompañar el tejido de las alianzas institucionales, del trabajo conjunto, y a nivel voluntariado y personal, cuando uno dice, cuando estamos en territorio, ¿no?, cuando estamos con la situación y con las papas ahí calientes y hay que resolver algo, el trabajo articulado se da mucho entre personas, y somos personas que una está en una asociación civil, la otra participa del centro de salud, otra de la policía, otra, qué sé yo, de una guardería, y vamos articulando entre distintas personas que nos conocemos, que sabemos que cuando llevamos un caso, es un caso que realmente amerita atención y demás, y esos vínculos o esas redes que vamos formando, lo que se llaman las redes multiactorales, que estamos en territorio y que no es que nos dedicamos a lo mismo, no es que somos una red de organizaciones que trabajamos solamente, por decir, qué sé yo, consumos problemáticos. O lo que sucedió mucho en el último mandato del expresidente, se juntaron todas las organizaciones que trabajaban en discapacidad para reclamar porque no estaban recibiendo los pagos correspondientes a los servicios que prestaban. Así es. Entonces se unen como sector. El desafío creo más grande son las redes multiactorales, porque digamos cuando uno detecta una situación problemática de una casa, una familia, un niño... por decirte, no es solamente que sufrís abuso, hay violencia institucional, hay falta de acceso a la salud, hay una escuela, y hacer que todo ese circuito se ponga en red alrededor de un caso, bueno, es un desafío interesante, ¿no? Claro. Florencia, si te llevo a otro plano de esta conversación y del trabajo en red, solemos decir aquí en el programa, y por eso también la motivación de hacer un programa semanal que se transmite en radios comunitarias de todo el país, sobre el buen vivir como horizonte cultural. Nos parece que uno de los límites que tenemos a la hora de pensar un mundo distinto, más justo, más equilibrado, es tener una alternativa precisamente al sistema actual, ¿no?, que está tan sólido, tan hegemónico, que podemos llamar capitalismo o como sea. Pero, ¿por qué? Esta sería la pregunta. ¿Por qué trabajar en red, más allá de la tarea de resistencia indudablemente necesaria en estos tiempos, ¿por qué sería un aporte al buen vivir? ¿Por qué sería vivir bien este entramado, este tipo de entramado para profundizar en nuestras comunidades? Qué pregunta. Y la verdad que me dejás pensando cómo lo relacionamos, pero a ver, rescato lo que decías al principio, esto de dejar los vivos de lado, ¿no? Muchas veces armamos una fundación o una asociación civil y nos creemos omnipresentes y que podemos solucionarlo todo. Y en verdad no es así, no podemos solucionar todo. Tenemos que poder trabajar en conjunto y derivar y delegar en quien hace determinada cosa que la haga y que funcione. Una organización social no se puede poner al hombro la construcción de 20 casas, por decir algo. Lo tiene que hacer el Estado y tenemos que hacer que el Estado lo haga. Y para que el Estado lo haga no es suficiente con que una sola fundación se le ocurra reclamar ese derecho de esas 20 familias, sino que tiene que haber toda una red de apoyo donde el municipio esté de acuerdo, donde los vecinos estén de acuerdo, digamos, donde se vaya construyendo todo eso. Me parece que tiene que ver con eso, con aprender, por así decirlo, a ser mejores personas cada día, ¿no? Uh-huh. Más solidarios entre nosotros y que esa solidaridad sea de par a par y no de arriba hacia abajo, ¿no? Una solidaridad vertical. Sí. Hay, ¿podés contar un poquitito de Sembrando Esperanza? Yo le venimos siguiendo un poco el trayecto. En todo caso, contanos lo que puedas destacar para nuestras audiencias en otros lugares. ¿Y qué le ha aportado a esa integración comunitaria? Mira, Sembrando empezó en el año 2003 en Barrio Solidaridad. Yo en esa época ni siquiera vivía acá en Salta Capital, soy de Buenos Aires. Y empezaron, en la poscrisis, era un grupo de voluntarias, de señoras jubiladas de distintas profesiones, amigas entre ellas, que sentían la necesidad de seguir haciendo algo y sobre todo dada la crisis, ¿no? Que fue un antes y un después en la creación de organizaciones sociales en Argentina también en el 2001. Sí. Y ahí crearon Sembrando Esperanza y empezaron con talleres de oficio, de formación para el trabajo, con talleres, por ejemplo, de panadería, de pastelería, ahora hay de marroquinería, para costura, de cómo hacer comida para celíacos y demás. Y después con eso se amplió también, bueno, se creó una biblioteca popular porque era un barrio, un asentamiento totalmente nuevo, sin escuela, sin nada. Hoy tiene escuela, que es de la Fundación Fe de Alegría, por ejemplo. Esa escuela empezó funcionando a las casas de familia. Si eso no es red, ¿qué es, no? Uh-huh. Es decir, en las casitas sumamente precarias de la gente que se había ido asentando, la Fundación Fe de Alegría, por ejemplo, empezó a dar clases y armaron una escuela. Y desde la asociación civil se creó la primera biblioteca popular, bueno, la única en realidad todavía biblioteca popular que hay en el barrio. Y después de eso se continuó trabajando, se detectó la problemática de que había muchos chicos con discapacidad o con problemas de aprendizaje. Y esto, bueno, es un común denominador, el circuito de la pobreza que genera discapacidad y la discapacidad que genera más pobreza. Es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Entonces se vio la necesidad de armar un centro de atención múltiple que funciona hace ya varios años en Soli. Y se atienden todos los meses, digamos, a 40 niños que puede ser que tengan o no discapacidad. En general la mitad tiene y la mitad no. Tienen problemas de aprendizaje que son consecuencia de algún otro tipo de problemática. Llámese porque el nene, no sé, está haciendo algo, o nena, digamos, nene, en plural, o sea, en ¿cómo se dice? En lenguaje inclusivo, los niños, niñas. Sea que, por ejemplo, están sufriendo una situación de abuso y eso genera que el chico no pueda aprender después en clases, como un niño, entre comillas, normal, sino que está teniendo algún otro tipo de trauma. Entonces acompaña a todos esos niños a ir destapando de a poquito esos problemas y ir solucionándolos. Y después el proyecto donde colaboro yo, que es el hockey, también iniciamos de la mano de Sembrando porque una persona de la comisión nos presentó con un grupo de chicas del barrio y era el que querían hacer y que querían hacer deporte y demás y contención para los jóvenes. Así que ahí empezamos con hockey y rugby y ya hace 10 años que ese grupo de jóvenes, las que yo tenía mis primeras alumnas, digamos, yo era la entrenadora voluntaria en ese entonces, ahora mis primeras alumnas son las entrenadoras, ¿no? Y eso también es lo que vamos llamando el proceso de desarrollo comunitario, donde uno va aportando algo, pero trabajamos con la comunidad, en la comunidad y para la comunidad, y donde la comunidad es protagonista. Uh-huh. Son procesos muy lindos que se van viviendo porque la misma gente de la comunidad se va apropiando de la institución, por así decirlo, participando y, bueno, creciendo dentro de la institución. Lo que primero era una comisión directiva de un grupo de amigas, señoras, profesionales, jubiladas, va incluyendo cada vez más a la gente del barrio en esa comisión directiva para después correrse y hacerse un lado, por así decirlo. Uh-huh. Bien, Florencia, la verdad que teníamos muchas ganas de conocer no solo la experiencia, sino tu aporte a pensar esto por el recorrido, por la experiencia que vienen haciendo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Saludamos a todo el equipo de la Asociación Civil Sembrando Esperanza también. Bueno, muchas gracias. Dale, un abrazo grande. Otro para usted y saludos a la audiencia. Hasta luego. Ahí conversábamos con Florencia Todres, la Asociación Civil Sembrando Esperanza en Barrio Solidaridad, en Salta Capital, en nuestro Redes para el Buen Vivir. Continuamos la música con Andrés Yura. Una oración

esta práctica de transformación que intentamos llevar adelante en nuestros territorios, salir de las angustias, de la insatisfacción, que es común ya a todos los estratos sociales, podríamos decir, es común a la humanidad actual y que necesariamente tenemos que buscar alternativas. Bueno, nosotros insistimos con el horizonte cultural del buen vivir y hoy estamos hablando de redes para el buen vivir. Decíamos quebrar con la base antropológica del capitalismo, que es el individuo o el individualismo, buscar estos cuerpos más amplios, estas alianzas que son las redes, esta posibilidad no solo de resistencia, sino de un mundo ya distinto a medida que lo vamos construyendo. Gustavo Sosa es docente e integrante del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Forma parte de la Red de Cooperativas Sociales, conformada por cooperativos y emprendimientos de integración sociolaboral de salud mental, universidades nacionales, asociaciones civiles y federaciones del sector del cooperativismo. Gustavo, muy buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos por atendernos. Es nuestro intento semanal de parar la pelota y hacer una reflexión y precisamente hacerlo en forma de diálogo con aquellos que vienen haciendo esos trayectos. En esta ocasión, alrededor de la construcción de redes y, por supuesto, algo que a nosotros y a nosotras como cooperativa de trabajo nos involucra mucho, que es reflexionar sobre las redes de cooperativas, de estos espacios que logran nuclear a través de, tal vez, una de las bases también del sistema dominante, que es la apropiación del trabajo, ¿no? Del trabajo individual. Bueno, colectivizar el trabajo parece uno de los grandes desafíos. Nos gustaría que nos cuentes primero un poquito sobre esta red de cooperativas sociales, cómo nace y, en todo caso, si querés ya ir metiéndote sobre la base del programa, ¿qué tiene que ver esto con el buen vivir? Bien, bueno, a ver, la red de cooperativas sociales tiene orígenes, por supuesto, anteriores a su propia conformación. En Argentina, ya hacía unos cuantos años, empezaron a generarse, históricamente, digamos, experiencias vinculadas al universo del tratamiento de personas con problemáticas en adicciones, en usuarios del sistema de salud mental, y pensar vías alternativas de aplicamiento, mejor dicho, alternativas a las existentes, a las que clásicamente también son dominantes, en donde generalmente implicaba el encierro de la persona, la fuerte medicalización de la vida y también la invisibilización de los problemas. Y aquí se cuenta en Argentina con varias experiencias de profesionales de la salud, de familias, de usuarios, que han generado emprendimientos, dispositivos, y que en algunos casos han llegado hasta generar una persona jurídica, una personalidad bajo la figura de la cooperativa, inspirándose también en las ideas de las cooperativas sociales italianas y que se fueron generando experiencias en buena parte de Europa, también de América. De allí que se toma la denominación cooperativas sociales, pensando en estas organizaciones que brindan una posibilidad genuina de ingresos y que no se convierten en guetos de personas o de usuarios del sistema de salud mental, sino que son también espacios de integración, como debe ser la sociedad. Desde una mirada también de la generación de trabajo, de generación de ingresos, y también desde lo del tratamiento, también el acompañamiento de la persona en la generación de espacios de mayor autonomía. Así denominada, la red de cooperativas sociales integran la misma muchos emprendimientos que no son actualmente cooperativas, pero están en vías de generar una cooperativización o que ya trabajan bajo principios de la economía social y del cooperativismo. No se necesita ser cooperativista o adherir a la economía social y tener una organización en sí misma, pero por supuesto que luego la organización ayuda al mejor desarrollo del proyecto. Y estamos trabajando ya hace varios años, en realidad, nosotros desde las universidades, acompañando a todos estos emprendimientos y cooperativas en una mayor visibilización y reconocimiento, tanto por parte del sistema de salud, por parte del propio sector cooperativo y de las organizaciones que hacen el control del sistema cooperativo, y se han ido generando, bueno, algunas mejoras desde el punto de inicio, allá en el 2017, cuando se conforma la red de cooperativas sociales, de las cuales creo que algunos de sus principios que nos nuclearon se han ido consiguiendo paulatinamente, como todo lo que implica visibilizar algo que, si está bien visibilizado, es porque generalmente la sociedad lo ocultaba o porque consciente o inconscientemente estaba oculto. Claro. Y hoy las cooperativas sociales han sido declaradas de interés cooperativo, parte del INAES, que es la autoridad de control de las cooperativas, y hemos podido avanzar en conversaciones incluso dentro del INAES en una comisión de cuidados, en muchas actividades que se hicieron a través de la red de cooperativas sociales, en el acompañamiento de muchos proyectos que lograron obtener su matrícula cooperativa, o que han podido profundizar un poco el desarrollo de sus actividades. Y esto es a lo largo y ancho de todo el país, con experiencias que van desde Chubut, Río Negro, pasando por Córdoba, por provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe. Digamos que hay un universo interesantísimo de experiencias, a las cuales también sumamos, más nucleadas también en otras redes, a las redes de cooperativas de cuidados, que se dedican al cuidado de personas directamente por parte de personas que se han profesionalizado, como las cuidadoras y cuidadores de adultos mayores que hacen servicio a domicilio, claro, que también han venido conformando sus propias organizaciones bajo la figura cooperativa. Gustavo, quiero aprovechar también tu otro rol como docente y del Centro de Estudios de la Economía Social para pensar otra dimensión, que es, estamos convencidos y convencidas aquí en nuestra cooperativa y en este programa que una de las grandes carencias, una de las grandes crisis que vivimos hoy, además de la alimentaria, habitacional, bueno, podríamos nombrar la sanitaria, también tiene que ver con la falta de alternativas. Y es una enorme orfandad que viven nuestras comunidades, nuestra humanidad, de alternativas al sistema actual. La pregunta sería esta, para que lo describas con tus palabras. ¿Qué tienen estas redes, el sistema, el modelo de redes, de germen de un otro mundo posible? Es decir, ya no solo para integrarse o para ser un poco más fuertes en un contexto muy adverso, sino como posibilidad de otro modo de vida. Sí. Bueno, primero, que lo que está en el centro de estas redes y de las organizaciones que se integran es el desarrollo y el buen vivir, digamos, como un concepto que ha ido tomando una mayor dimensión, centrándose en la persona. Segundo, porque el desarrollo no se hace bajo un sistema de competencias, sino de cooperación. Uh-huh. Y estas alternativas, que es la cooperación, no es más ni menos que redescubrir las características esenciales de nuestra humanidad y de cómo nos fuimos desarrollando. Estamos volviendo a una mirada natural de la cooperación en lugar que de la competencia como resolución de nuestra forma de desarrollarnos, y de que no podemos generar un sistema que vaya dejando afuera a cada vez mayor cantidad de población, de personas en situaciones de total indefensión. Aplicamos un principio bastante humanístico, con lo cual eso es tan básico, o debería serlo, parece ser lo más irreal, lo más utópico, pero bueno, es porque así también nos hemos transformado, digamos, mentalmente, en esta mirada de naturalizar el valor del capital por sobre las personas, el valor de la competencia por sobre la cooperación, y creer que incluso la cooperación no es un factor de desarrollo, entendido en los términos actuales de desarrollo. Por eso hablamos de la economía social y de otras formas de generar un desarrollo. Entonces ahí también estamos discutiendo sentidos, argumentos, que generalmente no son los que están más visibilizados en los grandes medios, está claro, ¿no? Uh-huh. Es un espacio amplio de debate, pero lógicamente no podemos entender a un conjunto de organizaciones o de expectativas de diferentes grupos de personas y no se articulan entre sí. Entonces la cooperación en las redes es una tendencia natural para el mejor desarrollo de estas alternativas, que son alternativas a lo estandarizado hoy, pero en realidad deberían ser la base del desarrollo de una sociedad, de la base de la justicia y de la defensa de los derechos humanos. Uh-huh. Se entiende, y se entiende el desafío. Recién lo hablábamos también con Florencia Todres, que, bueno, evitar también la tentación tan de los 90, tan de los neoliberalismos, de replegarse sobre la propia organización. Bueno, a veces no alcanza con dar el paso en la cooperativización, sino tratar de siempre trabajar y construir cuerpos más amplios, integrarse con otros y otras que estén en el mismo camino para poder hacernos un poco más fuertes y también aprender, porque bueno, necesitamos experiencias compartidas para poder hacer este camino más efectivo. Te agradecemos muchísimo, Gustavo, nos quedamos con más ganas, pero queríamos tener este testimonio y tu mirada sobre el vínculo entre las redes y el buen vivir, ¿eh? Bueno, ya muchas gracias a ustedes desde el Centro de Estudios, agradecidos por habernos invitado a participar. Nosotros venimos trabajando hace ya mucho tiempo en esta articulación que creemos que es esencial para el desarrollo local de cada comunidad, entre las cooperativas, las mutuales, los clubes, las cooperadoras, bibliotecas populares, entonces todas entidades de base asociativa, de base democrática, que son el germen de las comunidades donde se instalan, que no se deslocalizan y que son los factores genuinos del desarrollo local. Esperemos poder hablar otro día y hablaremos también sobre este aspecto. Por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Chao. Ahí conversábamos entonces con Gustavo Sosa, docente e integrante del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad de 3 de Febrero y de la Red de Cooperativas Sociales. Nosotros seguimos, ¿eh? Aquí en Crece la Voz. Nos queda un ratito todavía, quédate con nosotros. Nos vamos a la música, Andrés Yura nos presenta. También está Sin Condiciones. Una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Crece la voz. Se aleje el dolor, cantándole al fuego, bebes en néctar, que abre las puertas del cielo según el invasor. Nosotros que no creemos en las iglesias, pero sí en este viaje multicolor. Quiero que te envuelvas en mi bandera negra. Seguimos escuchando a Andrés Yura. La pena se haga rebelión. En la continuidad musical de Crece la Voz. Quiero que te envuelvas en mi bandera negra. músico de Charbonnier, aquí en el norte del Valle de Punilla. Se haga rebelión. Dormir, pensar, meditar, danzar junto a nuestros muertos, caminar junto a nuestro linaje, hermanarnos con nuestra familia, agua, fuego, tierra, viento, estrellas. Son tiempos para volver y crear. Son tiempos para que crezca la voz. Crece desde el pie. Seguimos en esta edición de Crece la Voz, nuestro documental radiofónico semanal que busca seguir poniendo en la agenda de nuestras radios comunitarias y populares el buen vivir como horizonte cultural. Esta vez como puerta de entrada a este criterio, a este horizonte, a este paradigma, hablamos de redes para el buen vivir y teníamos muchas ganas de incluir a la Red Par, una red que nació ya en el año 2006 y que realmente fue un sacudón en el ambiente de la prensa. Son periodistas de Argentina en red, por una comunicación no sexista, un entramado federal de periodistas, comunicadoras, comunicadores que hacen foco en la perspectiva de género. Como te decía, fundada en noviembre de 2006, actualmente tiene más de 100 integrantes en toda Argentina y su motivación es la incidencia para democratizar la comunicación por considerar que es central en el logro de la igualdad de género, un tema que por estos días precisamente en la Argentina se ha puesto en más vigencia que nunca. Está en línea Miriam Moaded, que es integrante de la Red Par. Miriam, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes a toda la audiencia de Crece la Voz. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno. Y bueno, acá como integrante, representando también a mis compañeras de la Red Par, ¿no? Claro. Queríamos contar en esta ocasión de otro plano de las redes, que es las redes de pares, es decir, redes que se confluyen en función también de una defensa de un sector, en la defensa de una de las tantas injusticias que se viven o de las desigualdades que vive nuestra humanidad actual. Contanos un poco, bueno, cómo se conformó y cómo funciona la Red Par. Bueno, les cuento algo para complementar esto que vos bien decías recién. La Red Par nace en el año 2006, nace principalmente como un espacio horizontal, solidario, donde se prioriza el compromiso, la organización, la coordinación entre pares, el respeto a los derechos humanos, ¿no? PAR es una red federal donde participan alrededor de unos 140 periodistas actualmente de diferentes puntos del país, de 15 provincias, es decir que tenemos casi todas representantes en cada una de esas provincias. Es una red que funciona con una singularidad que nosotros establecemos consensos para avanzar. Bien, vos sabés que las dinámicas de trabajo a nivel federal son siempre, quizás sean un poco más lentas, pero estamos seguras de cada paso a paso que vamos avanzando. Y en las dinámicas colectivas, esto de, bueno, uno por ahí piensa cómo se construye con un territorio, con representantes de distintas territorios y de distintos lugares y con distintas problemáticas de cada uno de las regiones, pero siempre tratando de enfocarnos, digamos, en esto que pretende la red, en generar una comunicación con perspectiva de derechos y desde una perspectiva de género, donde nuestro objetivo principalmente es hacer visible la condición social de las mujeres y trabajar en la igualdad de oportunidades de mujeres, de varones, de las diversidades, también recuperar la memoria histórica de las mujeres y los espacios de construcción colectiva para lograr incidencia, digamos, en la política, del ámbito político y cultural, dejando por cierto, aspiraciones personales de lado, ¿no? Te decía que en aquel 2006, que recuerdo, apareció la Red Park irrumpiendo en una lógica que todavía no se hablaba tanto de esto que estamos hablando hoy, es decir, de procesos de mayor igualdad entre mujeres y hombres y de, bueno, de protagonismo de la mujer en muchos de los ámbitos en los que en ese momento todavía parecía impensable. Un día hicimos aquí una edición de Crece la Voz sobre periodismo para el buen vivir y decíamos que el periodismo parece ser, bueno, el que cuenta la historia, pero en presente, ¿no? ¿Cómo podría contarse la historia sin el protagonismo de una gran parte y una parte además que ha vivido de las peores injusticias en nuestra historia reciente e histórica alrededor del patriarcado? ¿Qué logros podés destacar desde el 2006 en relación a los objetivos que se puso la Red Park? Bueno, ese primer momento que recién hablábamos de trabajar para hacer más visible, digamos, trabajar para promover una cultura inclusiva, digamos, que basada en el respeto de los derechos humanos, posicionando a la violencia de género como lo que es, por un lado, una manifestación social nociva que involucra a todas las personas y que debe ser reconocida para modificarla de manera urgente. Y por otro lado, la falta de consideración de derechos de una multiplicidad de identidades, mujeres, lesbianas, gays, trans, intersexuales, bisexuales. Digamos, un largo recorrido se ha hecho en el sentido de que la transformación también de la sociedad, acompañada por distintos marcos legislativos, como la Ley de Educación Sexual Integral, como la ley la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Identidad de Género. Nosotros en un primer momento, en el año 2008, es cierto que PARA aportó fuertemente en esto que vos marcas como un escenario que movilizó al menos con la presencia de los decálogos para el tratamiento de la violencia contra las mujeres, un decálogo que es una herramienta para periodistas, para comunicadores que tienen incidencia en la opinión pública, para trabajar en esto, para interpelarnos, repensarnos, asumir las responsabilidades cuando uno dice, cuando uno aborda una noticia, cuando uno titula una noticia, cuando uno rotula muchas veces o habla sin que desde el prejuicio y el desconocimiento. Bueno, es un decálogo que ha marcado como ha sido muy señero, sobre todo en los distintos ámbitos de trabajo de los periodistas, de los comunicadores, y también por otro lado en algo que ha sido mucho más incipiente y donde hemos tratado de incidir fuertemente, que es en la currícula de las diversas facultades que enseñan periodismo y comunicación. El otro decálogo que en Córdoba, si bien no lo hemos consensuado, pero sí que actúa a nivel nacional, es el del tratamiento periodístico de la trata y la explotación sexual, ¿no? Uh-huh. Y vos me preguntabas así en los logros y yo pensaba allá cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, PAR tuvo un fuerte protagonismo, digamos, sobre todo en la inclusión de la perspectiva de género dentro del marco regulatorio de la ley, en distintas capacitaciones. No sé si te acuerdas esa ley fue impulsada por numerosas organizaciones, movimientos que armábamos foros en distintos lugares del país. Y concretamente con un inciso que está presente en la ley actual, que es el inciso M, que es de promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, y el tratamiento plural, igualitario, no estereotipado, evitando todo tipo de discriminación por género u orientación sexual. Digo, esta ley está vigente, es un orgullo para nosotros poder haber impulsado, trabajado ahí fuertemente en eso, ¿no? Sí. Bueno, y los decálogos se siguen actualizando, porque como bien sabemos, el género es una construcción, el lenguaje admite una nueva revisión y construcción, estamos permanentemente, uno no tiene la palabra acabada, digamos, en relación a cómo designarse o no, solamente, digamos, este gran paraguas de cada vez ser más inclusivos, más plurales, y convencidos en que, digamos, hablar de una perspectiva de género a nivel de las comunicaciones es aportarle algún nivel de plus, de calidad a las producciones periodísticas y comunicacionales. Claro. Sabemos que sí, que esto implica un esfuerzo grande de formación, y un esfuerzo que significa superar la tensión que hay entre las lógicas periodísticas, la inmediatez, y la perspectiva de derechos humanos, esencialmente, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, los medios, sin duda, en estos tiempos vehiculizan valores, vehiculizan modos de vida, modos de consumo, y por eso es tan importante que en este nuestro ámbito tengamos estos debates, y creo, y lo digo con la enorme convicción de que durante todo este proceso no solo se ha podido dar un mensaje hacia afuera, sino que nos estamos transformando nosotros y nosotras, quienes hacemos la comunicación, y eso ya es un enorme salto para el buen vivir, en este caso nuestro ambiente, pero claramente llegando a un montón de gente a través de nuestras audiencias. Miriam, te queremos agradecer muchísimo a vos, y a través tuyo un saludo muy grande a toda la Red Par, y gracias por esta nota y por el trabajo que vienen haciendo. Por favor, muchas gracias a ustedes, y que bueno, puedan seguir con esa propuesta que sé por compañeros también del gremio de prensa, que impulsan desde hace rato y llevan adelante. Bueno, un abrazo y un abrazo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Un gusto comunicar. Dale, hasta pronto. Chao. Miriam Mohadeh hablaba con nosotros aquí en Crece la Voz, que está cerrando nuestro Crece la Voz de redes para el buen vivir. Nosotros nos estamos yendo, pero con música. Y la chacarera de la lluvia, vamos a ver si podemos hacer llover en estos días. Bueno, un abrazo. Gracias, Andrés Yura, por acompañarnos en este programa de Crece la Voz. Nosotros nos estamos despidiendo con su música y nos sumamos a su pedido de lluvia, claro que sí. Que llueva, siempre la deseamos, la esperamos, suave, para que no nos lave las sierras que están tan desprotegidas después de los incendios criminales que produjo la lluvia que moja el monte, el pájaro en la rama canta. Todo se reverdece, ríe la tierra mojada. Que produjo, decía, la victoria del lucro por encima de nuestras necesidades comunitarias. La, tal vez, también victoria, cómo no, de todo se reverdece, la competencia por sobre la cooperación, como decía Gustavo. Nosotros nos vamos, ojalá que hayamos aportado un poquitito, así, chiquitito, a que vivamos mejor, o por lo menos encontremos caminos para el vivir bien. Abajo en la cañada, esperanza de cosechero, de dulces vainas doradas. Estuvo en la producción Laura Carizón y Pablo Cardón. En la postproducción Agustín Fonten, quienes hablan, la conducción y operación Federico Fumiato. Quiero caer la lluvia desde mi ventana. El agua es la vida, bendición de Pachamama. Árbol te necesito, vivo cada mañana. En pie sigue mi lucha, canción, bombo y guitarra. Desde Cooperativa Villalaba les saludamos. Hasta la semana que viene. Acariciando las flores, que la abeja y la retama ya andan en amores. Nos encontramos la próxima semana en tu radio popular. Y hacete aloja, agüita, pa' toda la semana. Y quiera Dios que vos siempre de mí estés enamorada.